The room is on fire. The room is on fire. 찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍 el cuartito, tu cuartito. En el cuartito de abogado. ¡Lo que hizo! Chao. The Little Room of Bogado. Ante todo, padre, madre de familia, señorita, joven estudiante, disculpen por infectar su vida, su viaje, pero es que no puedo más. Esta ciudad, esta hemorragia, me aúlla desde no sé dónde, me endurece riñón, me pudre, y como huaico me hace parar frente a ustedes, con esta garganta rastrillando el aire, con todo el polvo que tragué para salir de mi madre, con este poema humilde y honrado, a pedirles un bastón, a pedirles un apoyo, una mañana que no me destripe los ojos, una palabra de fuertes brazos, y sobre todo, algo para mis hijos, señores pasajeros. Tenía 6, me acuerdo. Uno se me ha muerto, al otro me lo mataron. Y más pa' qué te cuento. Ahora solo hay 3 de nuevo y viene otro, aplastado por la misma Esther en el mismo arenal, que se puso nombre de santo a ver si Dios le voltea la cara más seguido, que se bendice a sí mismo, se confiesa consigo, se da sus propias limosnas, a ver si el cielo deja de ser una espalda, a ver si este óxido suelta mi fe y mis entrañas, y suelta esa ventana tuya, amigo. Pero no me ignores. No vengo con las palabras vacías, no. Aquí, justo aquí, en esta bolsa, traigo más historias bañadas en chocolate, almendras y mi ser rabiosa para testimoniarte sobre algo, algo que nos amenaza por detrás a todos. Jadea desnudo y casero, vacío y estrecho. Yo le llamo sudor, el resto le llama pobreza. Y no tienes razón para amargar mi corazón. Tú sabes que te quiero y en el cuartito espero. Muy bien, 1305 en esta ciudad que muchos han llamado la Reina del Plata, pero yo la llamo Gendorfites, no, cualquiera, es lo que acabo de decir. Estamos aquí en el cuartito de abogado, ese momento donde nos tomamos apenas una media hora, un bloque entero para poder hablar de poesía, sobre todo con invitados, en este caso tan particulares como el querido Antonio Chumbile, que es el que leyó el poema. ¿Cómo se llama el poema con el que empezaste? Es un fragmento de Me Llamo Sudor. Ah, de Me Llamo Sudor, sí. Poemario del querido y nunca bien ponderado Antonio Chumbile, que viene... A lo largo de esta semana, ¿no? ¿Te vas a quedar toda la semana? Sí, llegué hace 2 días, claro. Y bueno, es para el taller y una serie de recitales, una serie de instalaciones gracias a Escritura Cindy, ¿no? Sí, eso va a estar pasando en estos días, y por lo menos sé que tenemos la fecha del jueves y la fecha del viernes por delante. Ahora igual vamos a trabajar con eso, o mejor dicho, mencionarlo y conversar sobre la cuestión. También estamos acompañados por Nadia Sol Caramela, quien vino, como siempre, tan linda, a contarnos sobre la llegada de Antonio, sobre los proyectos que están en la semana y sobre una fecha muy linda del día viernes. O sea que tenemos visita por partida doble. Empecemos por eso, ¿no? Empecemos hablando de qué es lo que pasa el viernes, Nadia querida. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Sí, este viernes vamos a estar haciendo una fecha un poco para festejar la llegada de Antonio y de Willy Dávalos, que también otro poeta cosqueño que va a venir a visitarnos. La idea es, bueno, festejar con los autores que editamos en difusión en Alterna Ediciones en la colección expansiva. Entre ellas está nuestro querido Fer Bogado, acá presente. También está Rita González Geizanes, que también va a estar leyendo en la fecha. Y lo que tiene interesante la fecha es que va a ser una existencia múltiple. Vamos a hacer convivir la poesía en todas sus experiencias, desde la escritura in situ hasta una dinámica juego-instalación con visuales que va a estar buenísimo. Así que nada, esperemos que se vengan. Esto va a ser en el Batacazo Cultural, Medrano 627, si no me equivoco. El Batacazo, bueno, ahora cualquier cosa. Ahora lo confirmó la dirección, no me acuerdo si era el 800 o el 600. Bueno, en el Batacazo, este viernes a las 20 horas, la entrada está a $100, no es excluyente, así que están todos más que invitades. festejamos la resistencia de la poesía latinoamericana, como siempre. Muy bien, y le pegaste muy bien la dirección, es Medrano 627. Así que recuerden entonces, este viernes a las 21 horas, ¿no? Sí, a partir de las 20 se puede llegar, pero más que nada sería a las 21 horas. A las 21 arranca de verdad, pero estaría bueno estar a las 20, sobre todo porque se va a armar, la verdad que es una fecha muy linda que se viene gestando desde hace bastante y que va a tener varios poetas participando, entre ellos dos que han venido, casi diría especialmente, ¿no?, a la fecha, como es Antonio Chumbile, a quien tenemos aquí, y el querido Wilny Dávalos, otro gran poeta peruano, que también apareció en la misma colección de Expansiva que les comentaba Nadia recién. Antonio, querido, tus impresiones de Buenos Aires. ¿Es la primera vez que venís a Buenos Aires? Sí, es la primera vez que salgo a Perú incluso. Mirá, qué locura. ¿Y qué onda eso? Estas horas me he estado más dedicando un poco para lo del taller que se está brindando también a partir de escritura Cindy. Y así que de Buenos Aires por ahora tengo escenas fragmentadas. Pero por un ejemplo, nada más, yo soy bastante fijarme, por ejemplo, en el viento, no sé, y la lluvia. Y esas dos cosas ya las disfruté ya de Buenos Aires y... ¿Cómo? ¿Y cómo? Porque estos dos días, la verdad, es el único día de sol que nos ha tocado en la semana. Y también igual hay viento. Sí, sí. Y nada, eso me encanta porque, nada, se relaciona bastante un poco a los escenarios que me gustan y de sobre los que escribo, ¿no? Que es un poco el campo y las periferias de la ciudad, ¿no? ¿Eso también lo están trabajando en el taller? Claro, sí, en parte, porque justo la historia de la poesía peruana está abarcada también bastante por eso, ¿no? El centralismo y escritores que están en la periferia y ese conflicto de realidades y estilos, ¿no? Hago la pregunta informativa. ¿Cómo le presentarías el taller a la gente que no sabe de qué estamos hablando? Porque nosotros ya asumimos que la existencia del taller, más que nada para que sepan qué es lo que existe. Es un taller, se llama Taller de Poesía Vital, de poesía de peruana del siglo XX y siglo XXI. Es un recorrido bastante rápido, pero también intenso, que se está realizando. Bueno, ya se hizo la primera sesión el día de ayer, llegamos hasta la generación de 50 en Perú, y al día de hoy, a las 6 de la tarde, en casa de Juan Manuel Corbera, ahí estamos realizando ya la última sesión, en la que se está revisando, pues, ¿no?, las poéticas más influyentes en el Perú, tanto aquellos también los autores canónicos, así como incluso algunos autores que incluso en mi propio país no se conocen mucho, pero que sí vale la pena bastante, bastante revisar. Porque, nada, son propuestas atrevidas, ¿no? Y un poco eso me gustó bastante. Eso pasa en la casa de Juan, que también queda sobre Medrano. Ahí sí al 800, creo. Pues, no, Medrano y Guardavieja, pero por inbox les podemos contactar. Más que nada por cuestiones de organización. Estaría bueno que se comuniquen por inbox. Pueden buscar al usuario Juan Manuel Corbera, que seguramente ahí está anunciado este taller, que revisa la poesía peruana contemporánea, para decirlo en un sentido también muy amplio. Llegaron a la generación del 50, imagino, Inostroza. Claro, Inostroza, Juan Salo Rose, claro. Y por ahí algunos poetas que también pocos peruanos conocen, como te comentaba, ¿no? Nelly Fonseca, Esther Allison. Y vamos a llegar hasta el siglo XXI, o sea, hasta lo más actual, ¿no? Como para... Bueno, dentro de poco no está este libro que va a sacar Años Luz, de Teresa Obregoso. Sí, también es una poeta que, bueno, no he leído nada, pero me han recomendado mucho. No, sí, es genial. Y también Montalbetti, vi que lo publicaron hace poco. Y sí, realmente. Sí, Montalbetti, en la misma editorial, Años Luz. Sí, así es. Y bueno, hablando de editoriales, Nadia, vos con la colección expansiva, un poco lo que el planteo original era armar un mapa de poesía latinoamericana, sobre todo con la conexión Perú, que es lo que me pareció muy interesante, ¿no? Porque si uno revisa los ejemplares que salieron, es como que haces todo ese corredor, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador, si no me equivoco. Sí. Venezuela, claro, haces como toda esa especie de borde latinoamericano. Chile también, porque Valparaíso. En realidad presentamos en Santiago, pero también, bueno, la gente, bueno, la Gaete es de Valparaíso. Claro. La idea era un poco eso, hacer como un recorrido latinoamericano y sobre todo ir hacia... Fue muy difícil hacer esta colección porque contábamos con muchos autores y la idea era hacer una colección de apenas 8 autores, con lo cual había que hacer un recorte muy grande y decidimos poner las personas que creíamos que representaban, mucho a la literatura que se estaba escribiendo en ese momento. Y bueno, Antonio y Willy son dos de las personas que nos parecieron más interesantes de Perú. Hay muchísimos autores, Perú es la gran cuna de la poesía, así como es Chile. cosa que envidiamos, yo por lo menos envidio fuertemente. Y bueno, y nada, esta colección tuvimos la suerte de presentarlas lo que fue en Bolivia, en La Paz, en la Casa de la Cultura Española de ahí de La Paz. La presentamos en Santiago, en una librería muy linda. La presentamos en Cusco, la presentamos en Lima dos veces, en la Casa de la Cultura Peruana, en la Casa de la Literatura Peruana, perdón. Y después la presentamos en Ecuador, en una de la universidad allá de Ecuador, que ahora no me acuerdo el nombre, en un festival que se llama el Caníbal. No me acuerdo. Caníbal Urbano, nuestro querido Agustín Huambo. Y finalmente la presentamos acá en Buenos Aires, en la Feria del Libro, en el marco de un evento muy lindo. Y ahora la estamos volviendo a representar, en verdad, a festejarla como idea y como resistencia, ¿no?, de la literatura peruana y de latinoamericana, mejor dicho, en un marco bastante complejo para Latinoamérica. Nuestra realidad en estos años cambió muchísimo, de cómo habíamos empezado a pensar esta serie de plaquetas en el marco político en el que estábamos, al actual. Se nos dio vuelta al mundo, así que creemos que esta vez más bien esta cajita de plaquetas es más bien un acto de resistencia, más que otra cosa. Lo que está haciendo la poesía, la cultura, básicamente, frente al avance neoliberal y, en este caso, argentino macrista. Por eso es muy importante que visiten todos el evento que va a ser, repetimos la información, este día viernes a las 20 horas en el Centro Cultural Batacazo, Medrano 627. Va a haber un montón de poetas celebrando precisamente esta colección expansiva, pero también la posibilidad de encontrarnos, ¿no?, justamente en este panorama tan, tan terrible. Querido Chumbile, ¿cómo lees vos precisamente, y algo ya adelantaste, tu producción poética con respecto a lo que lees acerca de la poesía peruana en general, ¿no? Si tenés alguna especie de influencia, tradición, si ves que hay algo particular que estás haciendo vos y que ves como medio inédito. La primera vez que me preguntas algo así, qué difícil. Según he estado revisando en el taller, constantemente en la poesía peruana siempre han habido fuertes tensiones, siempre ha habido opuestos, siempre una poética por ahí que defiende, digamos, el purismo, otras por ahí simbólicas, pero siempre también poesía más coloquial relacionada al tránsito diario de la calle, de la gente en la calle, así como también en las provincias. Eso pasó en los años 20, pasó en los 40, 50, 60, en los 70 se privilegió también lo coloquial, con bastante fuerza lo urbano, y ahora pues en el siglo XXI está pasando similar, de manera bastante similar. Hay fuertes tendencias, digamos, por la ALID, un poco por las ondas más tecnológicas. La mía va más bien más por la rutina de la gente, un poco el choque de los migrantes que hay bastante en la ciudad. En Perú hay bastante centralismo, por lo tanto, esa distancia, ese choque que hay con la gente da bastante para poesía. ¿Vos estás residiendo dónde ahora? Ahora en Lima, pero en Lima, como te digo, está bastante dividida, ¿no? Hay bastantes periferias, migrantes ahí que se están adaptando como sea. Y mi familia también bastante ha vivido eso, y bueno, un poco sobre eso escribo. Para muchos sociólogos incluso, es un tema pasado en Lima, pero en realidad yo lo veo, mucha gente lo ve, y estoy seguro se van a dar cuenta de que sigue sucediendo todavía, ¿no? Con todos los problemas que hay. Incluso como argentinos, cuando vas te das cuenta del nivel de centralismo que hay en Lima. Es muy fuerte. Sí, mucho esta más. Idea migrante es muy fuerte porque es dentro del mismo país. Es como esta división acá, como en Buenos Aires y el resto de Argentina, es mucho más marcada el tema provincial. Y eso también, bueno, se ve en lo que habíamos visto con César Vallejo, ¿no? Claro, por ejemplo. Los fundamentos casi de la literatura peruana están en esa migración de la periferia al centro. Sí, es que la migración, o sea, no solo afecta a lo político, social, sino también bastante, bastante lo emotivo. Claro, las formas literarias. Está muy bien lo que decía Nadia acerca de la centralidad que hay en Perú y en Chile, para hablar de países con una muy fuerte tradición poética, que inclusive eso se nota en la actualidad, el lugar que tiene la poesía, que es casi inédito. Digo, acá para nosotros la poesía sigue siendo como una especie de cosa relativamente marginal frente a la centralidad de la narrativa, ¿no? Y en cambio siempre, bueno, cada vez que voy a Lima, a la Casa de la Literatura Peruana, es como una celebración de la tradición poética, y ahí me acuerdo que hay un montón de cafés, no me acuerdo el nombre de cuál fui la última vez que pasé, que tenía fotos con poetas, o sea, los poetas que visitaron el bar, cosa que acá no pasa ni a palos. Y estaban los de diferentes generaciones. Recuerdo que había fotos de este grupo donde estaba Domingo de Ramos. Ah, Cloaca. Cloaca. Y después, circunstancialmente, me encontré con un poeta de la generación del 90, del grupo Neón, ¿puede ser? Ah, claro. Paolo de Lima, tiene como este perfil medio académico también. No sé, de hecho trabajo incluso en la Casa de Literatura, ahí en la biblioteca. Sí. Y para qué, sí, lo bueno es que se está alimentando con bastantes investigadores, Y estos investigadores tienen muy claro de que la literatura peruana no es solamente la limeña, no solamente la escrita en español tampoco, ¿no? Claro. Hay bastante tradición quechua, bastantes autores de provincias, de la selva también, y lo bueno es que se toman el trabajo de ir a esos lugares, conocer las poblaciones, las bibliotecas, los archivos, tomar en serio cada una de esas literaturas en el Perú. O sea, en Perú hay varias literaturas. Claro. Y todas tratan de incluirlas en la Casa de la Literatura, ¿no? Ahí. Así que es un buen lugar para empezar a conocer la literatura si visitan Perú. No podemos sino recordarles la fecha del viernes, insisto, 20 horas en el Centro Cultural de Batacazo, Belgrano 627, sino también mandar a toda la gente que conozca Perú, porque es un país muy hermoso y que está fuertemente atado a una idea de Latinoamérica que por ahí para nosotros que vivimos en Buenos Aires sobre todo, viste, es como una especie de desconexión. A mí lo que me asombra siempre es que cuando voy a Lima, si bien es verdad que hay muchos contrastes, no es lo mismo estar en Miraflores o Barranco que estar en algún barrio relativamente industrial, periférico, hay como, no sé, inclusive en las comidas, esta cosa de la gastronomía peruana que tanto de moda se puso, tiene un color local que por ahí algunas veces uno le falta acá, me parece, en la comida de Buenos Aires. Digo, ¿no? Como casi comentario gastronómico recontra marginal, pero bueno. No, pero sí es cierto, los contrastes se ven todo, como te digo. La emoción en la comida, en la movilidad, en todo, y en la poesía también. Y eso lo hace interesante, pues, ¿no? A un momento puede estar a los extremos. Claro. Como que me parece que en Perú no se invisibiliza, digamos, este contraste. Como que está... Siempre sentí cuando, bueno, de Perú me pasa esto, que es tan fuerte el choque que hay, que es hasta casi violento visualmente, ¿no? Como... Y me parece que acá pasa lo contrario, hay como una invisibilización de esos contrastes. Sí, me parece seguro. Mucho más falluto que esta cosa que... Bueno, digamos, sin ir más lejos, pienso en los 7 ensayos de la realidad peruana de Mariátegui, claro, que ya anticipaba esto, ¿no? De todas estas mixturas y de todas esas multiplicidades de voces que tiene el Perú. Y Latinoamérica entera. Lo que pasa es que nosotros seguimos invisibilizando a nuestros compañeros indios y demás, ¿no? Sí, olvídate. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no?, en la tontería de lo gastronómico, que las comidas tradicionales que nosotros en Buenos Aires tenemos acerca de lo que son las comidas tradicionales argentinas son en realidad españolas, italianas. Mm. Hay muchas del interior. Lo que pasa es que... Claro. Tipo, son regionales. Total. Y en cambio... Bueno, y también esto, ¿no? Que nosotros nos reconocemos mucho en las tradiciones europeas, como nuestros antecedentes son los italianos o los españoles que vinieron en un momento, en un segmento recontra particular, y que no tenemos ese aire de conexión, que por ahí otras provincias sí tienen. Sí. Porque si uno va a Jujuy o Salta, ve que prácticamente es, la conexión con Bolivia es fuertísima. Y depende de vos si sos de Buenos Aires y no tenés familia de claro, interior. O sea, sí, depende. También. Capaz generalizar, decir todo es... Sí, seguro. No está bueno porque ahí hay muchas personas que vienen, que tienen familia de provincia. Sí, o sí, son y me incluyo a mí con lo paraguayo, claro, ¿no? Que cuando eso. Voy a Misiones, Misiones y no, nunca pasé mucho tiempo en Formoso Chaco, pero que son lugares con también donde la tradición paraguaya es muy, muy fuerte. Hay eso, se convive entre lo europeo y lo latinoamericano. Claro, el gran drama del latinoamericano. Antonio se va a estar presentando este viernes y también doy una nota a color mañana jueves, en el tercer jueves, que va a ser ahí en Guatemala 4516. Va a haber varias instancias poéticas también mañana, pero entre ellas se encontrará también Antonio Chumbile, que va a hacer esta especie de gira de dos fechas, una al lado de la otra. Mañana, tercer jueves, Guatemala 4516, a partir de las 22 horas. Y recordamos esta fecha tan particular del viernes en el Batacazo, Centro Cultural, no muy lejos de donde estamos en la radio, Medrano 627, a partir de las 20 horas. Existencias Múltiples es el nombre del encuentro. Y un poco vamos a tener esta especie de cruce con lo audiovisual. ¿Cómo es eso del trabajo audiovisual? Uy, el trabajo audiovisual va a estar copadísimo. Trabaja Chaco Barraza, que es un diseñador que nosotros queremos mucho, que además es antropólogo. Y lo que va a hacer es... ¿Cómo te lo puedo explicar? Es un flash. Básicamente no te lo puedo explicar, es un flash. O sea, es un flash. ¿Van a abrir con eso? Está instalado ahí. Sí. De hecho, los textos se van a estar tipeando en una imagen que van a estar intervenidas. Son imágenes intervenidas, glitcheadas, que se van a estar proyectando sobre papeles metálicos. No, va a estar bueno, va a estar muy bueno. Además lleva unas luces muy locas también, va a estar bueno. Va a ser como una cosa de la existencia de la poesía en todo su mambo y frondosidad e interioridad, así te lo digo. Muy buena la instancia entonces de lo audiovisual, que vamos a tener también en Existencias Múltiples. Así que recuerden pasar este viernes, Medrano 627, y mañana... Día jueves, tercer jueves, como todos los terceros jueves de cada mes, en el Quetzal Guatemala 4516. 100 pesos sale el día viernes, 100 también el de mañana. Dicho todo esto, me gustaría cerrar este encuentro. Yo dije, si nadie quiere leer un poema, puede leer Antonio también. Bien, Antonio. Sí, así cerramos con Antonio. Sí. El poema que vos quieras y le damos cierre al cuartito de hoy. A ver. Bueno, gracias igual a la invitación, que por favor. Nada. Muchas gracias. Lástima que traje galletitas hoy, si quieren. Bueno, y otra cosa más, si quieren los textos de Antonio Chumbile los pueden encontrar en Escrituras Indie, ¿sí? El blog, escriturasindie.blogspot, o en nuestro Facebook, que ahí están subidos, y si no, en ISU ponen Escrituras Indie y ahí pueden encontrar las plaquetitas digitales para leer, porque la idea también es que se difunda más allá del papel y demás. 10.000 likes llegaron, ¿no? Sí, pasamos los 10.000 likes. Ah. Así que también eso, festejamos el viernes 10.000 likes y el año que viene festejamos los 10 años. ¿10 años ya? Sí, el año que viene festejamos 10 años. Así que bueno, ya vamos a ver qué fiesta hacemos. Muy bien. Antonio, entonces, adelante. Igual te viene agradecido, ¿no? Por favor. Como dos no sé qué, subimos, bajamos al arenal. Atravesados, atravesamos, harto perro, muerto, navaja y mosca. Invadimos de nuevo, y en la cima, en los cuernos, en mi cuarto, entre mis cuatro esteras que son dos, cierro con un clavito mi puerta, mi pared, y ahora sí, puedes arremolinar la noche, arremolinarme a mí. Cae tu sostén de los viernes, mi calzoncillo del mes. Te crecen las alas y a mí los árboles. Y me enrollo a tu cuerpo como todas las carreteras de Ayacucho a las mejores carnes del sol. Somos nueva piel. Te estiro hasta mi techo, mis bolsas. Eructamos yunza, estallo carnavales. Lubricamos la noche para que entre y salga salvajemente por nuestras bocas. Y ya que es tarde, y ya que nos defiende clavito que cierra mi pared, hagamos el amor como cerdos, repito, como cerdos, como albatros, viernes o amebas. Hagamos el amor como dos tiernos erizos en un río de burbujas, como niños, como larvas en la herida de un perro. Hagamos el amor como si fuésemos dos hormigas en una uva, porque somos dos hormigas encerradas en una uva, repartiéndonos iguales al pan, el sexo, las granadas, como dos babosas atadas a una caña de azúcar, como dos canciones o dos pequeños gorgojos besándose y traspasándose de arroz en arroz, reventando olla, reventándonos, como el Perú y el Perú, como Tupac Amaru y Micaela antes de los caballos, como papá y mamá antes de la guerra, después de la cosecha y durante los huaicos que partieron de tus piernas y llegaron a mi pecho pelado como tú, alzando un castillo de cohetes, gritando, la revolución se iniciará en los manicomios o en la quebrada, desde el sudor. Y ahí estaremos, abrazándonos las tripas, haciéndonos el amor como dos cigarrillos bajo la lluvia, como tres bosques de ortiga, 3 millones de virus. Nos trepamos el uno al otro como lo hacen los miles de varices a las tetas de Lima, y nos hacemos la violencia en el amor como lo hacen el 1 de mayo y el día de hoy en el corazón de la tía Sonia, en los riñones de Atahualpa Yupanqui, de Huamampoma, y no me oxido y no termino porque quiero reventarlo todo. Pero nosotros también hacemos el amor como tres seres humanos, como Ernesto Grimaneso, Jesús Basilio Auqui, como la gente del siglo XXII que no podrá existir, como todo lo que sobra en el mundo pero hace falta, dos hermosos y tiernos, etcéteras. Hacemos el amor como lo hacían Arguedas y Whitman, Vallejo y tu mamá, como dos no sé qué, irresumibles, irrespirables para un solo pecho. Nos desbordamos sobre el mundo y lo sabe el mundo, el arenal, y por eso nos tocan la puerta, mi pared. Vuela el clavito y empujan tus hermanos, tus viejos, serenazgos, los vecinos, la muerte, la ley y las moscas. Pero nos vamos, fuera de aquí, haciendo el amor, exageradamente el amor, corriendo y corriéndonos. The Little Room of Bogado.